besito engañador, a otro amor le irás mintiendo. Diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Mundos Diferentes tiene el agrado de presentarles a ustedes a esta maravillosa artista, Marta Elena Hoyos, cantante, compositora e investigadora musical colombiana. Nacida en el departamento de Santander, pasó parte de su infancia en el Tolima y desde hace varios años está radicada en el Quindío. Es una artista integral que ha sabido tejer creativamente sus múltiples roles como intérprete, compositora, poeta, gestora cultural, investigadora, editora y productora musical, viajera permanente de los caminos sonoros de América y embajadora cultural en numerosas representaciones y giras nacionales e internacionales a través de sus conciertos, recitales poéticos, talleres y conferencias. Ha hecho parte también de múltiples eventos musicales nacionales como directora, asesora tallerista y jurado calificador. Heredera del arte de la copla y del surrungueo del tiple, tradiciones aprendidas de sus abuelos antioqueños. De su madre recibió los primeros cantos bambuqueros que comenzó a interpretar desde niña. En la adolescencia tuvo el privilegio de recibir enseñanzas de los músicos populares que rodeaban su entorno cultural en el Quindío: Hugo Moncada, Ernesto Riveros, Bernardo Arcila, entre otros. Realizó estudios de canto y guitarra con Ernesto Riveros en Armenia, Colombia, Emperatriz Figueroa en Cali, y participó en Buenos Aires en los talleres de canto esencial que imparte la reconocida maestra Iris Guiñazú, y de forma autodidacta ha trabajado distintas rutas del canto como el Tao de la Voz y las propuestas de la maestra Marcela Petrovsky, entre otras. Es tan vasta la carrera y actividades culturales de Marta que sería largo de enumerar en este espacio de tiempo, pero les cuento que ha sido directora de la cultura de su departamento de Estado de Quindío, directora de festivales nacionales y una gran cantidad de reparticiones culturales a lo largo y ancho de su querida Colombia. Una producción discográfica cuidada y de enorme caudal literario y cultural enmarcan su vida artística. De tal forma, les invitamos a acercarse y admirar a esta artista de exquisita sensibilidad y rica historia. Y a modo de cierre de este pequeño raconto, les invitamos a escuchar a Marta Elena Hoyos, en su voz, el bello prólogo que nos ha enviado en forma de presentación de la canción que hoy les vamos a ofrecer. Sin duda que Manuela Sáenz de Vergara y Aipurú, conocida como Manuelita Sáenz, la compañera de Simón Bolívar, empezó a ser reconocida por la historiografía independentista hispanoamericana contemporánea en el siglo XX como una gran heroína y prócer en la gesta de la independencia, y es considerada un símbolo del feminismo en América Latina. Sostuvo con Bolívar una épica relación sentimental, intelectual y de ideales de la campaña libertadora, donde se le atribuye la concepción de la patria grande. En una anterior ocasión ya hablamos de esta enorme mujer en la causa de nuestros pueblos. Gracias, Marta querida, un abrazo enorme y te escuchamos desde tu disco Mujer América, volumen 2, Conciencia y Libertad, del 2019. Llegaste de improviso, como siempre, sonriente, notoria, dulce. Eras tú. Te miré y la noche fue tuya, toda. Mis palabras, mis sonrisas, el viento que respiré y te enviaba en suspiros. Utilicé las palabras más suaves y contundentes. Sugerí espacios terrenales con problemas que resolver mientras mi imaginación te recorría. Bueno, un saludo muy especial para el podcast de Alfredo y Rodolfo y para todos sus seguidores. Yo soy Marta Elena Hoyos, cantautora colombiana, y estoy muy complacida por esta invitación y porque hoy podamos escuchar esta canción que se llama Carta de Bolívar a Manuelita y que está incluida en mi álbum número 2 de Mujer América, Conciencia y Libertad. Este álbum contiene 8 canciones que hacen referencia a la libertad femenina, a la fuerza femenina, a las mujeres históricas que construyeron revoluciones con su vida, con sus actos, con su pensamiento, y una de ellas sin duda fue Manuelita Sáenz, quien guardó por mucho tiempo las cartas que se escribieron entre ella y el Libertador, y esta es una de las cartas que Simón Bolívar le escribe luego de una noche en la que Manuela se aparece en el salón del Congreso, y mientras Simón Bolívar está compartiendo su discurso sobre las batallas y las necesidades y los triunfos y los horizontes de este proceso libertario, pensaba en su Manuela, a quien veía como esa gran caballeresa del sol que él nombró allí en el Salón del Congreso. Decirles también que Manuelita Sáenz es un personaje del que hay mucho que recordar, porque en su vida se revela la analogía entre la pasión y las batallas, como lo revela la carta, entre las restricciones sociales de la época y un amor que las derrumba y se atreve, Manuela y su libre feminidad, iluminada por la inspiración, el ímpetu, la inteligencia, es un símbolo revolucionario de su época. Es una mujer que fue conocedora de los clásicos pensadores, del latín y del griego, una mujer independiente, de gran carácter, que siguió y acompañó los vastos sueños del Libertador. Sin duda, corría por su sangre la síntesis del criollismo americano. De manera que aquí les dejo entonces con este pasillo, Carta de Bolívar a Manuelita, que también hace musicalmente alusión a esas músicas de salón de la época, de ese pasillo que luego se queda en el alma de Colombia y de muchos de nuestros países como una música que sigue siendo cantada, que sigue inspirando el amor y los sueños. Llegaste de improviso, como siempre, sonriente, inquieta, dulce, y te miré. Y fue la noche del congreso tuyo, y tuyo el viento que en suspiros te entregué. Cómplice el tiempo, prolongó el discurso, y pude contemplarte hermosa en el salón. Atenta, quieta, mía jubilosa, misterio que me atrapa, cuerda loca. Y no imaginarían los generales que cuando hablé de espacios terrenales, que sea de tu boca y de tus besos, de la más bella intimidad. Y si dije recursos para el triunfo, hablé de la miel pura de tus ojos, bálsamo de mi cuerpo en las batallas, callada tempestad. Luz de arcoíris en mi media noche. saludé de mano y reviví ardiente sensación. Eternos los minutos cuando nuestros corceles galoparon juntos y se aquietó la rosa norte de los vientos, estrella titilante de jardín secreto, y fuimos cordillera, patria inmensa, himno de libertad. Todo eso fuiste la noche del congreso, ataviada de luz, doradas charreteras, el traje con que enfrentas a quienes no comprenden cómo es que se construye lo grandioso de la vida. Manuelita, amo tus ojos inmensos, llevo tu voz en mi aliento, en mi piel. Manuelita, amo tus ojos inmensos, llevo tu voz en mi aliento, sol de América en mi piel. Te escribo y pienso, volverás mañana. Diferentes. No creo equivocarme si nombro a James Brown y todos ustedes y todas ustedes saben a quién me refiero. En esto que escuchábamos al inicio, que es James Brown haciendo Mother Popcorn, escucharon que en algún momento él dice Maceo, Maceo. Muchos pensaban que era solamente una suerte de slogan funky que había inventado el propio Brown para darle algo así como color a sus canciones. Pero no, eso era la señal para que el gran saxofonista Maceo Parker, que integró la banda de James Brown, diera lugar a sus solos. En esa línea de vientos de la banda de James Brown estaban también Fred Wesley en el trombón y también el saxofonista tenor Pee Wee Ellis. Por allá por los años 80, finales de los años 80, James Brown fue encarcelado y eso llevó a que Maceo Parker se convirtiera en el líder de su propia banda, junto con Wesley y Pee Wee Ellis. En este clásico que les voy a invitar a escuchar ahora, que se llama Shake Everything You Got, los tres hacen una impresionante versión. Y les invito a que la escuchemos y seguramente ustedes también como yo, nos movamos y bailemos al ritmo impresionante de Maceo Parker. We'll be right back. alongside keyboard player Mr. William Bovan. Go. Give a big round of applause to our guitar player Mr. Bruno Tattaglia. Now, give a big round of applause to our drummer, Mrs. Jamal Thomas. Good go. Our bass player, Mrs. Jerry Preston. The drummer,